que en comida, en bebida o en días de fiesta, en luna nueva o en sábados, que son sombra de lo porvenir. Pablo no dijo abandonen el sábado, dijo que nadie os juzgue en él. No lo abolió, sino lo protegió de los que querían cambiarlo. No dejes que nadie te juzgue por guardar el sábado de Dios. No es el pagano quien lo juzga, es el creyente que lo abandonó. Guarda el sábado sin temor, sin temor a la opinión del hombre. La sombra apunta al cuerpo y el cuerpo es Cristo el Señor. El sábado apunta a Cristo y Cristo lo honró guardándolo. No dejes que nadie te juzgue por guardar el sábado de Dios. No es el pagano quien lo juzga, es el creyente que lo abandonó. Guarda el sábado sin temor.